Para Radio Curruf, 4 de noviembre, Temuco, Guarria, estamos con Nelson, trabajador de la salud y de la coordinadora Nomás AFP, que nos va a contar cómo se desarrolló la movilización y la paralización productiva acá en el Gualmapu. Hola, Nelson. Hola, ¿cómo está la Radio Curruf? Nosotras estamos muy contentos. Esta fue una movilización que superó más de 20.000 personas. Este fue un paro efectivo. Paralizaron los sindicatos de la salud, del hospital, de los consultorios, de las postas, paralizaron los funcionarios del Estado, de todas las reparticiones del Estado, paralizaron los trabajadores del comercio, del retail, paralizó el sindicato de Lisi, paralizaron las empresas de Pullman, paralizó prácticamente todas las empresas de Cencosud, paralizó Almacenes París del Mall, gente del Unimark, un sindicato chiquitito del Marri, de una pastelería. Nosotros estamos muy contentos con la movilización y de todas formas en las mañanas hicimos cortes de camino, trabajadores, estudiantes, vecinos, pobladores, nos hacemos cargo de eso. Hicimos cortes de camino, se hicieron barricadas, se colocaron lienzos, se entregaron volantes, se trató de hacer de la manera más pacífica posible, pero dándole un mensaje al gobierno y al sistema empresarial de que los trabajadores, las trabajadoras en Chile ya no vamos a aguantar más. Las marchas familiares son una etapa, superamos 1.5 millones en una de las marchas familiares, pero ahora nosotros estamos entendiendo que lo que hay que hacer es paralizar el país, que es la única manera de transformar este sistema. Eso es lo que hicimos hoy día, se paralizaron en otras zonas los trabajadores del cobre, trabajadores forestales, portuarios, así que nosotros estamos muy contentos con la movilización. Uno de nuestros compañeros, un compañero de Valdivia, un estudiante, un joven estudiante, un luchador social, fue agredido brutalmente por carabineros. Nosotros desde ya hacemos la denuncia. No sabemos si hay más víctimas a nivel nacional, más personas que hayan sido agredidas de esta manera. Este compañero está en este momento, Daniel está en este momento con una fractura en una de sus piernas, está siendo operado en el hospital de urgencia en una condición muy grave por una lesión que le provocaron carabineros a las 7 de la mañana, mientras él, como un valiente luchador, estaba cortando un camino en nombre de los abuelitos, en nombre de sus papás, en nombre del mismo y de todas las personas del país. Nosotros reivindicamos a este compañero, esperemos que no le pase nada más, y a cualquiera otra de las personas que hayan sido agredidas en el territorio nacional. La presidenta Bachelet es una presidenta de los empresarios. Ella, su única solución para el problema de la vejez es la represión. Nosotros lo que queremos es un sistema de reparto solidario, tripartito, que permita que los viejos jubilen bien y tengan una vejez digna. Hemos sabido ahora recientemente que se siguen haciendo acciones y en Santiago la represión está muy fuerte en estos momentos, así que yo creo que esto de que hayan herido, bueno, y lamentamos también como radio lo de Daniel y como personas naturales, obviamente. Lo último, ¿algo que agregar, Nelson? Hoy día, 4 de noviembre, nosotros creemos que hubo más de 2 millones de personas en la calle. En diferentes comunas, las comunas más chicas de la región, hubo gente paralizándose y movilizándose. Protestas de esta noche, no tengamos más lesionados y de todas formas nosotros vamos a estar muy atentos a eso. Claro. Y también por una parte se responsabiliza al gobierno por parte de la poca voluntad, porque se hicieron todos los trámites, se fue a hablar a la Moneda, ¿cierto? Se entregaron la propuesta, participamos de los diálogos ciudadanos, entre comillas. Hubo dos diálogos aquí en la novena región. Diálogo en todas las regiones, a todos esos diálogos fuimos. Sabíamos que en esos diálogos no íbamos a conseguir nada, pero cumplimos con el formato que ellos nos imponen. Fuimos a todos esos diálogos, se le presentó a la Comisión Bravo en Santiago la propuesta, se le presentó a la Moneda, a la misma presidenta Bachelet, y esta gente no quiere escucharnos. Así que nosotros decididamente vamos a continuar movilizándonos y agradecemos a todos, incluso a organizaciones del pueblo mapuche que nos están empezando a apoyar, que son gran parte de los más damnificados con las condiciones de vejez en las que ellos viven. Gracias, Nelson.